La noticia de que el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea se clausuró luego de terminar con todo éxito sus labores fue tema de enfoque en varios países en fechas recientes. La reportaron la agencia Chiji de Japón, los periódicos Hwangju Shibao y Jefang Jungbao, la televisión central, las redes Ronmin e Información de China, los rotativos turcos Daily Sabah y Haberler.com, el de Argelia Saud al-Ahrar, el boletín de la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea, el boletín del Instituto de la Política de Seguridad y Desarrollo de Suecia Península Coreana y los sitios web de los Comités Nacionales de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo de Nigeria y Guinea, el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático. La página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania insertó más de 10 fotos del estimado mariscal en la tribuna del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea.